facebook.com/hoyporhoysansebastián. La energía y en particular la eléctrica se ha convertido actualmente en un bien básico de nuestra sociedad, como ustedes y vosotros sabéis, casi tan básico como la comida o como el agua. Un grupo de ciudadanos guipuzcoanos quiere recuperar el control sobre este tipo de bienes básicos que condicionan sin duda nuestra forma de vida. Por ello, se han lanzado con un nuevo proyecto que hoy queremos darles a conocer. Se llama Goiener. Comercializa electricidad 100% verde. Nos dicen que facturan la electricidad que consuman sus socios. Nada más y nada menos. Santiago Ochoa de Erive, de esta cooperativa energética Goiener, nos visita bien el programa. Hola Santiago, muy buenas. Hola, buenos días. Oye, felicidades por embarcaros en un proyecto que suena también tan ambicioso. Está siendo difícil, Santiago, sacarlo adelante. ¿Cómo vais? Sí, bueno, gracias por la felicitación. Sí, está siendo difícil. Es difícil porque es algo nuevo, es un mundo muy opaco, muy difícil de conocer. Y sobre todo, pues bueno, pues también hay que vencer muchos temas de mentalidades, desconocimiento. No nos hemos preocupado a nivel social sobre cómo se genera la energía, de dónde procede. Pues bueno, y nos hemos acostumbrado a llegar a casa, le damos a un botón y tenemos todo, ¿no? Entonces no entendemos la vida sin energía, pero sin embargo, pues bueno, tiene un coste y al mismo tiempo, pues tenemos una preocupación por sobre todo recientemente, por el continuo crecimiento del precio, ¿no? Es una pasada, ¿verdad? Las facturas se han disparado enormemente y claro, sin energía no podemos vivir. No. Necesitamos el calor, necesitamos que cuando abramos el grifo tengamos el agua, en fin, estas cosas tan obvias, pero sobre las que hay que pensar y hay que reflexionar. La soberanía energética, de todas formas, está en manos, como bien sabemos, de grandes empresas. Y sí que os imagino como David contra Goliat. Por eso os quiero preguntar, te quiero preguntar, Santiago, ¿cómo pensáis abriros camino y, bueno, luchar, en el sentido un poco metafórico de la palabra, contra estas grandes fuerzas, ¿no?, que se han comido absolutamente todo el mercado? ¿Cómo lo vais a hacer o cómo lo estáis haciendo, mejor dicho? Bueno, pues en principio, lo primero, reconociendo el tamaño y lo que somos. ¿Cuántos sois ahora mismo en esta cooperativa? Bueno, hemos iniciado en junio y tuvo lugar la Asamblea Constituyente y nos hemos apuntado 33 promotores. Subrayar que la cooperativa como tal es sin ánimo de lucro, es decir, es y va a ser rentable. Pero nosotros no estamos buscando que los beneficios vayan fuera, ni se dediquen a cosas raras, ni que exista una especie de stock options, ni que lo dediquemos al mercado inmobiliario. Es decir, si existe un beneficio, aunque sea ridículo, que el mercado ahora no nos deja apenas margen, por esos gigantes, por la regulación existente, lo que queremos es que ese beneficio se quede en la cooperativa, que los ciudadanos que comercializan la electricidad sean beneficiarios del proceso. Por lo tanto, sí, somos pequeños, hay que ser conscientes de eso. No podemos ni creemos que debemos ser competidores de las grandes empresas, pero sí lo que queremos es realizar o iniciar un pequeño cambio, llamémosle revolución, en el cual la gente, las personas, los ciudadanos, la gente de a pie, decida, quiero saber mi energía de dónde procede, quiero ser, en la medida de lo posible, dueño de esa energía, consumir de una forma responsable, evidentemente lo más eficientemente posible, y básicamente eso, recuperar esa especie de poder, ¿no? Que ahora mismo cuando vemos que nos suben el precio de la luz, nos sentimos completamente desamparados, decimos, no podemos hacer nada, y efectivamente no podemos hacer nada. Santiago, ¿de dónde viene la electricidad que vosotros ponéis en circulación para los socios? ¿De dónde la sacáis? La electricidad, inicialmente, por cuestiones coyunturales, en este momento hemos iniciado el proceso como comercializadora, pero nosotros lo que queremos es ser también generadores, productores de electricidad. Queremos realizar pequeños proyectos de generación o grandes, conforme tengamos financiación para ello, y que seamos autoconsumidores. Es decir, podremos en un momento determinado realizar una instalación, imaginemos, en un tejado de una ikastola de una instalación solar fotovoltaica, y esa producción que sea para servir completamente a la demanda de nuestro consumo, de los propios cooperativistas. Inicialmente, como vamos a empezar vendiendo... Viene del sol, entonces. Vendrá del sol, podrá venir, de, por ejemplo, también de biogás, podrá venir de instalaciones eólicas, mini eólicas. Inicialmente, ¿cómo lo haremos? Pues lo haremos yendo al mercado, y en el mercado tú puedes seleccionar qué productores quieres que te sirvan. De tal manera que, bueno, pues seleccionaremos aquellos que cumplan pues estos requisitos, ¿no? Energía, como decías al comienzo, 100% verde, renovable, y por lo tanto, pues bueno, también, ¿por qué? Porque queremos apostar mediante esta práctica y el fomento del consumo verde, también, que es otro de los pilares de la cooperativa, a que se puedan realizar proyectos y, por lo tanto, generemos trabajo con carácter local. No queremos la energía que procede de un carbón importado de Australia para quemar en una central térmica, sino queremos, preferimos buscar, aunque salga más caro, hacer una instalación fotovoltaica o eólica en un punto cercano a nuestro consumo, pero que sepamos que en el camino ha habido gente de la zona que ha tenido un trabajo y, por lo tanto, el beneficio no solo sea directamente que mi kilovatio hora pues esté... pues muy pues sea similar al que me está llegando ahora, pero que realmente tenga una repercusión social mucho mayor del que tiene el kilovatio hora estándar de las grandes empresas. Y como consumidores, ¿vamos a notar alguna diferencia? Quiero decir, ¿la intensidad de la luz va a ser menor por contar con la electricidad que nos llegue de la cooperativa? Es decir, ¿va a haber alguna diferencia? Sí. Si esa es la pregunta. Vamos. No, la diferencia, es decir, lo que nosotros vamos a percibir en el día a día es que no hay diferencia. ¿Por qué? El mercado, digamos, está estructurado como en cuatro secciones. Una de ellas son los productores, es decir, pues la central de Garoña es un productor. Es nuclear, ¿de acuerdo? Las centrales hidroeléctricas, los eólicos, los fotovoltaicos, todo eso son productores. Eso es un grupo, un cajón. Otro cajón lo conforman las empresas Red Eléctrica de España y las distribuidoras. Que esa doble pata no está liberalizada. ¿Por qué? Porque es la que, de alguna forma, asegura que el suministro y la calidad de la electricidad que nos llega a casa lleguen siempre bien y en orden y que nunca falte. Por lo tanto, nunca va a llegar mal y menos. La última pata es la gente que comercializa. El mercado se liberó en el 2009, en ese sentido, sí. Y ahora cualquiera puede comercializar. Ahí es donde realmente estamos, digamos, trabajando y estamos cautivos de las grandes empresas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí es donde queremos aplicar en esos dos elementos, en la producción y la comercialización, dar un elemento diferencial. Pero nosotros en casa no vamos a percibir que nuestra electricidad hoy se me ha cortado la luz o porque no seamos capaces, no tiene nada que ver. ¿Y va a ser la factura igual, mayor, superior que la que podemos tener con, la con factura, otras compañías? La factura, nosotros desde el primer momento vamos a procurar que nunca sea mayor. En todo caso, igual o menor. También es cierto que el margen, tal y como está regulado el mercado y cómo pueden influir las grandes empresas, que son cinco en España y que se llevan el 90% de todo el mercado residencial, no te permiten tener unos grandes beneficios. Es, más que beneficio, margen. Entonces, claro, si no tienes un margen, no puedes aplicar tampoco una rebaja en el precio. Pero nuestra apuesta va a ser desde el primer momento, y estamos ahora iniciando las pruebas a finales de este año con el grupo promotor, y cuando ya ahora en 2013 ya pues podamos emitir y la gente podrá acceder a través de la web y ver los contratos de electricidad, pues bueno, pues verá ya el precio, lo podrá comparar. Pero que se haga idea que no va a estar comprando algo excesivamente más caro. Lo que queremos es que participe en un proyecto y en una idea y en un concepto nuevo de vivir y de relacionarnos con la energía. Hay un par de comentarios en Facebook que me gustaría leer. Dice Elsa, yo vivo en alquiler y quiero saber si puedo tener su electricidad ecológica, porque no sé cómo llamarla, me gusta y me interesa su trabajo. Y Lidia nos dice, tengo entendido que os están haciendo grandes faenas y más porque vosotros explicáis claro el desglose de las facturas, ¿cierto? Sí, las facturas de por sí están bien desglosadas, lo que ocurre es que siguen un desglose administrativo. Nosotros lo que queremos es que se vea mejor, que se sepa lo que se está pagando. Recientemente ya también pues las grandes empresas ya vienen dividiendo la factura y te dicen que más o menos la mitad de lo que estamos pagando es por temas de carácter impositivo, impuestos, tasas eléctricas, el IVA, lo que se denominan peajes, es decir, lo que hay que pagar a esas distribuidoras para que nos aseguren que la energía llega de forma correcta, etcétera, etcétera. Entonces, claro, al final resulta que la parte que estamos pagando realmente por lo que se produce en la factura no es tan grande como con respecto al total de la factura, ¿no? En relación a la pregunta que hace esta persona, los que están en alquiler no son titulares del contador del suministro eléctrico. Ellos no pueden hacer ese cambio. Tendrían que hablarlo con el casero, ¿no? Para poder hacer ese y cambio. Y negociarlo. Eso es. Ese es un tema que bueno, sí que nos está llegando, nos pregunta gente y es una pequeña lata, pero claro, al final quien puede hacer el cambio es el titular. De momento la cooperativa, 36 personas. ¿Aspiráis a cuánto? Y la pregunta va, pues eso, para que nos aclares cómo nos podemos hacer socios si nos interesa el tema. Pues vamos a ver, ¿cuántos? Efectivamente unos 33, 36 en este momento como promotores. Interesados ya que se han acercado, calculamos que estamos en 250, 300 personas. Y bueno, estimamos por la experiencia que ya existe a nivel de Cataluña que podamos tener un ratio de unas 1.000 socios anuales. Si es más, estupendo. Todo aspiramos a eso, ¿no? Todo va a depender de la capacidad de convencimiento que tengamos, ¿no? ¿Cómo hacernos socios? ¿Cómo haceros socios? Pues bueno, esta semana espero no equivocarme, creo que la página web se está modificando precisamente con el objeto de que cualquier persona pues pueda o bien rellenar un formulario y de esa manera sí, poder aparece. Sí aparece, ¿no? Digo porque es que justo lo estoy mirando el lunes y que puede, es probable que lo hayan cambiado en el día de ayer. Entonces ya podremos bajarnos el formulario para asociarnos. La mecánica, para que se entienda fácil, lo que nosotros queremos es que haya gente que se asocie porque le gusta el proyecto. Entonces, puede ser socio y no contratar a la electricidad. Esta persona que está en alquiler puede decir, yo quiero colaborar. Vamos a pedir una aportación mínima única de 100 euros por persona. De tal manera que dices, a mí me gusta el proyecto, no puedo contratar, pero quiero colaborar. Porque con esos 100 euros se van a hacer otras cosas. Que luego quiero contratar la electricidad será otro paso. Pero digamos que lo que estamos ahora empezamos ya es el proceso de captación de masa social y posteriormente pues bueno iremos sacando los diferentes productos. La página web es www.goyener.com. Eso es. Querías decir algo más antes de despedirnos, ¿verdad, Santiago? Bueno, pues animar a la gente, sobre todo a que se preocupe, se interese por este mundo, que se pueden cambiar las cosas, aunque empecemos poco y de forma muy humilde, pero que contamos con eso, con la fuerza de la gente que estamos a pie de calle. Venga, vamos a soñar. ¿Cuándo crees que le va a poder ser eso de que le demos al interruptor en casa y la energía que llegue sea vuestra? ¿Para cuándo? Bueno, si vamos a hacer una apuesta, primavera de 2013. No está mal, ¿eh? Que llega enseguida la primavera. Sí. Pues mucha suerte, Santiago Ochoa Derive, de la cooperativa energética Goyener. Que vaya muy bien, seguiremos muy pendientes de este proyecto pionero en Guipúzcoa. Un abrazo. Gracias a vosotros. 1:52. San Sebastián, Cadena Ser.